Mira, niña, para atrás, patos coloradas tejas, cómo se quedan llorando porque te vas y las dejas. Mira, niña, para atrás, para la casa de tus padres, mira que la última vez que de ella soltera sales. Llévala de piedra en piedra, llévala de canto en canto, que no se manche la niña las suelas de los zapatos. Mira cómo brilla el sol en el alto Peñasagra, mejor relumbra el vestido de la señora casada.